Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 7 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El alcalde Héctor López Santillana anunció que con el fin de no afectar la economía familiar, instruyó a integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobierno dar marcha atrás a los incrementos en el cobro del derecho de alumbrado público y el impuesto predial en algunas colonias, tal como se había aprobado dentro de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2018. Los regidores Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras, que se habían manifestado en contra de esta propuesta, aplaudieron la decisión del alcalde. A pesar de agradecer que el alcalde Héctor López Santillana diera marcha atrás al incremento en el costo de algunos servicios, miembros de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores se manifestaron e hicieron entrega de una petición para audiencia. Con una inversión superior a los 140 mil pesos, el gobierno municipal entregará 700 tarjetas de transporte escolar a alumnos de nivel básico como un apoyo económico para trasladarse de sus hogares a la escuela. Ayer se hizo la primera entrega de 85 tarjetas a alumnos de la Escuela de Talentos Guanajuato Azteca. Integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron la creación de 37 plazas para la nueva Dirección General de Archivos, con lo que se erogarán 584 mil pesos mensuales y 7 millones 10 mil anuales para el pago de nómina. Asimismo, se aprobó la creación de 7 puestos nuevos en Contraloría Municipal para la nueva Dirección de Asesoría e Investigaciones, con la que se erogarán 202 mil pesos mensuales, lo que implicará también una retabulación en otros 5 cargos. La Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, APIMEX, dio a conocer que la 50ª edición de AMPIC Otoño-Verano, que se llevó a cabo del 18 al 20 de octubre pasado, dejó una derrama económica total de 495 millones de pesos. Esto de acuerdo a las encuestas que se aplicaron a los compradores que se dieron cita. La actividad económica del estado de Guanajuato creció en un 256%, es decir, un 4.1% por encima de la media nacional, que fue del 1.6% durante el segundo trimestre del año en curso, en comparación con el mismo periodo pero del año pasado, según lo reportado por el indicador trimestral de la actividad económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Despertar el interés por el voto es uno de los principales objetivos del aspirante independiente a la alcaldía de León, Edgar Chico Mercado, quien aseguró que en este momento vencer a la apatía y la inseguridad son clave para cambiar la estructura del municipio. El salario mínimo subirá a 100 pesos diarios, adelantó el líder de la CTM en Guanajuato, Hugo Varela Flores, quien aseguró que el incremento está amarrado con el gobierno y empresarios para una mejor calidad de vida de los mexicanos. En la información policiaca, en un inusitado accidente, un caballo que jalaba una carreta por la colonia San Isidro se desbocó y provocó daños importantes en un vehículo que se encontraba estacionado. El dueño del equino se dio a la fuga, dejando al pobre animal herido en medio de la calle. Ha pasado un mes desde aquel jueves 5 de octubre que María del Refugio fue víctima de una brutal golpiza por parte de su exesposo en el domicilio que compartían como marido y mujer en la colonia Las Arboledas. Al día de hoy, pese a que ha mejorado levemente su salud, la pesadilla no ha terminado, pues además de sufrir dolores físicos, continúa con temor porque su agresor continúa libre. Agregado a ello, desde hace 4 semanas, sus hijos no han vuelto a la escuela para no ser víctimas de bullying. Una familia, incluida un bebé de tan solo 5 meses de edad, fueron agredidos por elementos de la policía municipal con pistolas de gotcha. El menorcito presenta una lesión en su bracito izquierdo. La denuncia ya fue interpuesta ante el Ministerio Público por estos hechos ocurridos el pasado domingo. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.